océanos de ciencia. Un programa de ciencias.com para divulgar conocimiento científico y las tecnologías ligadas al afán del ser humano por surcar mares y océanos. Escrito por Manuel Díez Minguito y elaborado en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Este esfuerzo por divulgar la ciencia es posible solo gracias a la generosidad de nuestros oyentes. Si usted valora nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web ciencias.com. El origen del magnetismo terrestre. Magnetismo y electricidad guardan una estrecha relación. Se diría que son dos caras de una misma moneda. Una de las manifestaciones más bellas y a la vez más complejas de este hecho la tenemos en el magnetismo terrestre. De su origen les contamos en este nuevo programa de Océanos de Ciencia, lo cual nos conducirá hasta el núcleo de nuestro propio planeta. El campo magnético de la Tierra se relaciona con fenómenos naturales como la aurora boreal y la sorprendente capacidad de orientación de aves y mamíferos marinos durante sus largas migraciones. También es la razón, como ustedes seguramente ya sabrán, por la que una pequeña aguja imantada se orienta espontáneamente en la dirección norte-sur. Esta aguja, suspendida sobre una rosa de los vientos, se convierte en una brújula. Un sencillo pero valioso instrumento que desde hace más de 1000 años sirve de guía a viajeros y navegantes. No fue hasta el año 1600 cuando el médico inglés William Gilbert explicó el origen de la extraña directividad de la brújula. Gilbert no solo demostró que el origen del fenómeno se encuentra en la propia esfera terrestre, sino también que la Tierra misma se comporta como si de un imán se tratara. Ahora, a principios del siglo XXI, tras 4 siglos de investigaciones, sabemos que el 90% del campo magnético que se registra en la superficie del planeta tiene su origen en la propia esfera terrestre, tal y como decía Gilbert, mientras que el 10% restante procede de influencias externas, como el Sol y las capas altas de la atmósfera. El imán que aparenta ser la Tierra es grande, pero su campo magnético es relativamente débil. Pues incluso uno de esos pequeños imanes que ponemos en la puerta del frigorífico ejerce una fuerza unas 20 veces superior. La pregunta a la que nos proponemos dar respuesta en este programa es cómo la Tierra genera su propio campo magnético. Pero antes de responder, es conveniente echar primero un vistazo a la estructura interior de la Tierra. El interior de la Tierra es inaccesible, lógicamente. Sin embargo, gracias al estudio de la propagación de ondas sísmicas, se sabe que está estructurada en capas, como una cebolla. La capa más externa, la corteza terrestre, tiene entre 5 y 50 kilómetros de espesor, localizándose sus puntos menos gruesos debajo de las grandes cuencas oceánicas. Debajo de la corteza comienza el llamado manto terrestre, que es otra capa que penetra hasta casi 3.000 kilómetros hacia el interior. Y allí encontramos el núcleo de la Tierra. El núcleo terrestre es una enorme esfera metálica de un tamaño, para que se hagan una idea, similar al de Marte, con un radio de unos 3.400 kilómetros. Está compuesto mayoritariamente por hierro y níquel, y se piensa que la parte interior, que incluye el centro de la Tierra, es sólida. En cambio, en la capa exterior, en el denominado núcleo externo, estos metales se encuentran en estado líquido y en continuo movimiento. Este movimiento del fluido es debido a dos factores igualmente importantes. Uno, como podrán imaginar, es la rotación terrestre. Y el otro, la convección del líquido que transporta calor por medio de corrientes ascendentes y descendentes desde el núcleo interno, más caliente, hasta el manto, menos caliente. Pues bien, es justamente en el núcleo externo donde se genera el campo magnético terrestre, el cual está causado por corrientes eléctricas. Recuerden que el núcleo externo es metálico y que los metales son buenos conductores de la electricidad. La relación entre una corriente eléctrica y el campo magnético inducido por esta se conoce desde finales del siglo XIX, y un ejemplo que ilustra este mecanismo es un electroimán, usados comúnmente en electrodomésticos, en separadores de chatarra y en otros ingenios. Un electroimán se consigue enrollando un hilo conductor, como las roscas de un tornillo, alrededor de una barra metálica. Al hacer circular una corriente eléctrica por el hilo, este genera un campo magnético a través de la barra, convirtiéndola en un imán. En el núcleo externo de nuestro planeta, las corrientes eléctricas describen trayectorias similares a las bobinas de los electroimanes, de tal forma que el campo magnético que inducen está orientado preferentemente según el eje norte-sur. A pesar de la influencia de otros factores, es la rotación terrestre la que fuerza esa orientación. Es por ello por lo que los polos magnéticos prácticamente coinciden con los geográficos, siendo actualmente la diferencia entre ellos de tan solo unos 11 grados. Bueno, pues ya sabemos que las corrientes son el origen del campo, pero ¿de dónde vienen esas corrientes? Los geofísicos responden a esta pregunta recurriendo al llamado efecto dinamo. Las dinamos son generadores eléctricos. Transforman movimiento en electricidad, como en las dinamos de las bicicletas. Cuando un material conductor de la electricidad se desplaza en el seno de un campo magnético, se inducen en él corrientes eléctricas. En el caso de la Tierra, el conductor en movimiento serían los metales líquidos en el núcleo externo, y el campo magnético sería el propio campo magnético de la Tierra. Fíjense que es como la pescadilla que se muerde la cola. Un campo magnético mediante el efecto dinamo genera unas corrientes eléctricas y estas, a su vez, funcionando como un electroimán, generan un campo magnético, el mismo que de nuevo vuelve a generar las corrientes eléctricas, y así indefinidamente. Ambos mecanismos están, por tanto, acoplados, estableciendo un ciclo cerrado que ha sido capaz de mantenerse por sí mismo durante millones de años. Thank you. Esta teoría se denomina teoría de la dinamo autosostenida y es la más aceptada en la actualidad para describir el origen del campo magnético terrestre. Y no solo el de la Tierra, sino también el del Sol y de otros cuerpos celestes que poseen campo magnético propio. Muchas preguntas quedan aún por responder. ¿Cómo se puso en marcha este complicado proceso? ¿Por qué los polos magnéticos se van desplazando? ¿Qué mecanismos provocan la inversión de los polos? ¿Por qué la intensidad del campo magnético viene decreciendo desde hace unos 150 años? De estas cuestiones hablaremos en nuevos programas. Pero mientras tanto, ajenos a los esfuerzos de los científicos por dar respuestas, nos seguiremos ayudando del campo magnético de la Tierra y de la brújula para llegar siempre a buen puerto. Han escuchado ustedes Océanos de Ciencia, un podcast de ciencias.com. Con Manuel Díez Minguito y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web ciencias.com encontrarán ustedes información adicional que amplía lo que les hemos contado en este programa. ciencias.com. Ciencia para escuchar.